olvidarte si te va. Quítame la boca que pueda verte y decir pero que no siente nada menos. Déjame verte sin nada más de más. Déjame La semana comienza el 2 de abril y tal día como este, en 1792, en Filadelfia se produce la primera acuñación del dólar estadounidense. En 1935, el físico británico Sir Watson Watt patenta el radar. 5 años después, en 1940, Federico García Lorca publica Poeta en Nueva York. Otros nacimientos y fallecimientos de interés. En el año 742, después de Cristo, nace Carlomagno, rey de los francos y emperador romano de Occidente. En 1725 nace Giovanni Giacomo Casanova, mujeriego italiano. En 1805 nace Hans Christian Andersen, escritor danés. En 1872 fallece Samuel Morse, inventor del telégrafo eléctrico y el código que lleva su nombre. En 2003 fallece Terence Moix, escritor español. Y en 2005 fallece el Papa Juan Pablo II. Un día después, el 3 de abril de 1493, los Reyes Católicos reciben con todos los honores a Cristóbal Colón en Barcelona. En 1860 se inaugura el servicio postal de Pony Express en Estados Unidos. En 1882, tras 16 años de persecución, asesinan a Jesse James, el bandido más famoso del lejano oeste. En 1933, aviadores británicos sobrevuelan el Everest, batiendo la marca de los 10.000 metros de altura. En el año 1975, Anatoly Karpov es campeón del mundo de ajedrez por incomparecencia de Bobby Fischer. En 1979 tienen lugar las primeras elecciones municipales democráticas en nuestro país después del franquismo. En el año 1682 fallece Bartolomé Esteban Murillo, famoso pintor. En 1783 nace Washington Irving, escritor estadounidense. Y en 1897 fallece Johannes Brahms, compositor alemán. Volviendo a lo estrictamente musical, nos quedamos con un éxito de Dido Florian Claude de Bonneville O'Malley Armstrong. Todo ese nombre es el nombre completo de la cantante y compositora conocida profesionalmente como Dido. Su álbum debut, No Angel, del año 99, tenía canciones tan bonitas y tan intensas como este Here With Me, que en nuestro país era especialmente conocida en el mes de abril del año 2001. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. I won't go. Y si te quedas aquí conmigo, podremos conocer los nacimientos y los cumpleaños de artistas, que es a lo que vamos ahora, aquí en Sol de Ayer. Estás escuchando Sol de Ayer, con Carlos de San. El 3 de abril de 1985, cumple 27 años, esta semana nace Leona Lewis, es decir, Leona Louise Lewis, en Londres, Inglaterra, una cantante de pop y R&B británica y ganadora de la tercera edición del reality show The X Factor del Reino Unido en España, Factor X. Ha sido nominada a varios premios importantes como Mejor Disco del Año por Spirit y Echo, su primer y segundo trabajos discográficos respectivamente, y también ha sido comparada por la crítica con cantantes de la talla de Mariah Carey y Whitney Houston. Su primer sencillo, A Moment Like This, logró batir un récord mundial al ser descargada 50.000 veces en menos de 30 minutos, y su segundo single, Bleeding Love, que fue el primero en nuestro país, fue número uno en Europa. Better in Time y Happy también fueron otros de sus sencillos más exitosos. Vegetariana desde los 12 años, Lewis ganó el certamen de Vegetarianos Sexys junto con Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers en 2008. En 2011, Collide, desprendido de su tercer álbum, fue lanzado como primer sencillo el pasado otoño en el Reino Unido, mientras que el disco será lanzado a finales de este año 2012. Este mismo día, pero unos años antes, en 1956, el 3 de abril, es decir, que cumple 56 años, nacía Miguel Luchino González Borloni en Panamá. Es más conocido como Miguel Bosé, un cantante y actor español panameño de nacimiento, hijo de un español y de una italiana, y desde 2010 también cuenta con la nacionalidad colombiana. Miguel Bosé es hijo del torero español Luis Miguel González Lucas, conocido en los ruedos como Luis Miguel Dominguín, y de la actriz italiana Lucia Borloni, de nombre artístico Lucia Bosé. Creció en un ambiente rodeado de arte y de cultura. Amigos íntimos de su familia eran Pablo Picasso, Ernest Hemingway y el padre de Francisco Santos Calderón, vicepresidente de Colombia, hasta 2010. Además, es primo de Carmen Ordóñez. Su padrino, asimismo, fue Luchino Visconti. Pablo Picasso era padrino de su hermana Paola Dominguín. A lo largo y ancho de su carrera ha vendido más de 13 millones de copias en todo el mundo, siendo muy popular tanto en España e Italia como en América Latina, y ha protagonizado duetos muy importantes como este junto a Laura Pausini. Con un grito en carne viva, te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Nadie ha sabido. Por que así lo he decidido. Te amaré. Y proseguimos con los éxitos musicales de este mes de abril que acabamos de iniciar hace algunos años y nos detenemos en 1995 con Anne Lennox, una cantante escocesa más conocida como Annie Lennox, compositora y activista escocesa de nombre internacional, vinculada, como ya sabes, a Eurythmics, una banda de la cual se desvinculó a finales de la década de los 80 y ya en los 90 empezó su carrera en solitario. Y nos vamos a quedar con una canción de su segundo álbum como solista, Medusa, que conocerás de sobra y que seguro te va a sonar. Hace 17 años era éxito en nuestro país, No More I Love Yous de Annie Lennox. Estamos repasando acontecimientos que acaecieron tal semana como esta hace algunos años o décadas y también siglos. El 4 de abril de 1525, Carlos I declara cristianos a los moriscos, lo que genera una sublevación de estos. En 1585, Sir Francis Drake completa su circunvalación de la Tierra. Es el primer inglés en lograrlo 60 años después de Juan Sebastián Elcano. En 1847 se inaugura el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. En 1849, Austria incorpora Hungría a su imperio, lo que daría lugar, unos años después, en 1867, al Imperio Austrohúngaro. En 1854, boda en Viena del emperador Francisco José I de Austria con Sisi. En 1969, primer implante de un corazón artificial en la Clínica San Lucas de Houston, en Texas, Estados Unidos. En 1975, Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft. Y otros nacimientos y fallecimientos de interés, en este caso solo muertes. En 1284 fallece Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León. En 1617 fallece John Napier, matemático británico inventor de los logaritmos, el logaritmo neperiano. 1929 fallece Carl Benz, inventor del motor de gasolina para automóviles. En 1968 muere asesinado a balazos el pastor metodista estadounidense Martin Luther King, líder del movimiento pacifista de derechos civiles en Estados Unidos. Nuestro viaje por el tiempo continúa y en este caso ya nos situamos en la década de los 80, en 1988, con un grupo clave de la movida madrileña que tomaba su nombre de una película muda del año 1920, El gabinete del doctor Caligari. Ya sabes de quiénes te estoy hablando. Vamos a escuchar uno de sus clásicos, que es una de las canciones más importantes del pop de nuestro país de los últimos 25 años. Te hablo de Camino Soria, de Gabinete Caligari. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el tiempo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo sigue caminar. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Así, entre efeméride y efeméride, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa, esta edición de Sol de Ayer, que abarca la primera semana ya íntegra en el mes de abril, del 2 al 8 de este mismo mes. Y ya sabes que puedes consultar cuando te apetezca nuestro blog, al cual puedes acceder tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador favorito: sol-de-ayer.blogspot.com, sol-de-ayer-blogspot.com. Asimismo, puedes consultar en el Google, si no recuerdas esta dirección, las siguientes cuatro palabras: Sol de Ayer Radio, separadas, sin guiones, y nuestro blog normalmente se encuentra entre los cinco primeros resultados. En este blog ya sabes que vas a poder encontrar todos los programas ya emitidos, así como avance de contenidos para las siguientes ediciones, y también la posibilidad de comentar aquello que creas oportuno, bien por un comentario directo en nuestro blog o escribiéndonos un correo a soldeayer@gmail.com. Continuamos repasando aspectos no musicales de tal semana como esta. Nos habíamos quedado en el 5 de abril y tal día como este, en 1794, guillotinan a George Jacques Danton, líder de la Revolución Francesa. En 1955, Winston Churchill renuncia como primer ministro británico. En 1987 llega por fin agua potable del canal de Isabel II a la localidad madrileña de Aranjuez. Y en 1992, Alberto Fujimori lanza un autogolpe y disuelve el Congreso de la República en el Perú, convocando al Congreso Constituyente Democrático, creando la actual Constitución Política del Perú. Regresamos a los cumpleaños de artistas. El 3 de abril de 1952 nacía José María López Sanfeliu en Figueras, Gerona. Es más conocido como Kiko Veneno, un músico español, hijo de militar y payesa. Nació en esta localidad de Gerona, creció en Cádiz y reside desde hace muchos años en Sevilla. Estudió filosofía y letras y viajó por Europa y Estados Unidos, donde asistió a conciertos de artistas que le han influido como Frank Zappa y Bob Dylan, pero curiosamente también allí descubrió o redescubrió el flamenco. En 1975, en un encuentro que cambiaría su vida, conoció a los hermanos Rafael Amador y Raimundo Amador, con los que forma el grupo Veneno. Dos años más tarde, publican un álbum homónimo producido por Ricardo Pachón. Aunque no tuvo gran repercusión en su momento, es considerado en la actualidad un disco fundamental de la música española. En 1982 publica su primer LP en solitario, Seré mecánico por ti, producido por José Luis de Carlos, tras el cual seguirían otros sin obtener gran repercusión comercial. Durante los 80 hizo canciones para Martirio, a la que también le produjo su primer disco, y realizó varias colaboraciones con el programa de televisión La Bola de Cristal como compositor y cantante. Sin embargo, no conseguía vivir profesionalmente de la música y compaginaba sus labores artísticas con un puesto de programador cultural en la Diputación de Sevilla. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello, y entre nosotros un muro de metacritic. que si tú no te das cuenta de lo que vale, que el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías. Llorar que tú tienes que llorar, ya está llena la cantina. Dos días más tarde, el 5 de abril de 1950, nace Agneta Asse Falkstock en Suecia, conocida como parte del grupo ABBA. Creció en una familia de músicos, llegando a componer su primera canción a los 5 años. A los 16 empezó su carrera como artista y en 1967, a los 17 años, llega a lo más alto de la lista de éxitos sueca gracias a su propia composición Jag Var Sakar, estaba tan enamorada. En 1972 interpretó a María Magdalena en la versión sueca del exitoso musical Jesucristo Superstar. El 6 de julio de 1971, Agneta contrajo matrimonio con Björn Ulvaeus, con el que tuvo dos hijos, y ya en la década de los 80 se separan, aunque acceden a permanecer en ABBA hasta 3 años más tarde, cuando el grupo se separa. Su última aparición fue en enero de 2009 para recoger el premio Rockbjörnen en nombre del grupo, acudiendo con Frida. Según lo que se cuenta en la historia de ABBA, Agneta tiene una voz muy aguda, por lo que es considerada soprano en la música popular. Tiene una extraña fobia asimismo a los periodistas, por lo cual casi nunca se le ve en público. Además, cuenta con 17 discos en su idioma nativo, con algunas canciones en inglés, el último ya de Regresando a los éxitos musicales, nos vamos a quedar con un dúo formado en 1980 por Robert Plant y Gerto Heumkind, y que se llama Future World Orchestra. Fueron de los primeros que experimentaron con la tecnología del sintetizador y en 1983 tuvieron un gran éxito en nuestro país con el tema Desire. I try. tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. De lo musical, el 6 de abril de 1906 se registra el primer dibujo animado. En 1909, los exploradores estadounidenses Robert Peary y Matthew Henson son los primeros hombres en llegar al Polo Norte. En 1943 se publica El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Otros nacimientos y fallecimientos de interés: en 1199 muere Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. En 1483 nace Rafael, pintor y arquitecto italiano, quien iba a morir justamente este mismo día, en 1520, en su 37 cumpleaños. En 1671 nace Jean-Baptiste Rousseau, escritor francés. En 1928 nace James Watson, biólogo descubridor de la estructura del ADN. Y en 1992 fallece Isaac Asimov, escritor estadounidense de origen ruso. ¿Y qué te parece si nos quedamos ahora con un éxito del año 1978 de un italiano? No, se llama Sandro Jacobbe y esto seguro que lo conoces. Niña. De lo que es que un hombre maquillado parece una mujer. La noche no distingue porque no ve. Y tú bajo la noche cualquiera puede ser. Por su mujer y su bambina. tú te preguntarás, ¿qué hay de los aniversarios musicales? Pues el 6 de abril de 2009 fallece en Murcia, en la capital murciana, María Trinidad Pérez de Mirabete Mille, conocida artísticamente como Maritrini, y que había nacido en esa misma provincia, concretamente en Caravaca de la Cruz, el 12 de julio de 1947. Fue una cantante y compositora española, aunque a muy temprana edad se trasladó a Madrid con su familia, en la que no existía tradición artística. Alumna de un colegio religioso, su infancia se vio marcada por una enfermedad que la obligó a permanecer en cama desde los 7 años hasta los 14. Quizá por eso salió de su casa con ganas de libertad y en busca de ampliar sus horizontes. Durante su convalecencia comenzó a interesarse por la música y aprovechó para aprender a tocar la guitarra y empezó a componer sus primeras canciones. Contaba 15 años cuando conoció en Madrid a Nicolás Rey, director de películas como Rebelde sin Causa. Este se convirtió en su representante y la convenció para viajar a Londres con el objetivo de prepararse para rodar una película, aunque esta nunca pudo realizarse. Allí permaneció un año estudiando con Peter Ustinov y participando en algunos programas de radio. Existe la muerte, quiero caminar donde sé que estás. Estoy pensando en ti, en esta alcoba oscura, y aún recuerdo tu miedo sobre mi cuerpo hecho espuma. Estoy pensando en ti, como si aún existieras. Voy a acabar con mi aliento, a traspasar las fronteras. Quiero vivir los recuerdos mejores de mi existencia. Quiero beberme de golpe el tiempo que nos sale. Quiero marcharme contigo al infierno, a las estrellas. Quiero buscar ese abismo donde creo que te encuentras. Quiero caminar donde sé que estás. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. El último nacimiento que vamos a recordar es el del penúltimo día de la semana, el 7 de abril de 1915, nada más y nada menos, cuando nacía Eleanora Fagan Gogh en Filadelfia, y que es más conocida como Billie Holiday y apodada Lady Day. Fue una cantante estadounidense de jazz. Junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, está considerada entre las más importantes e influyentes voces femeninas del jazz. El tema Strange Fruit fue considerado como la mejor canción del siglo XX por la revista Time en 1999. El valor artístico de Billie Holiday reside en su capacidad interpretativa, en su dominio del swing y en la adaptación de sus cualidades vocales al contenido de la canción. Billie Holiday transmite a sus canciones una intensidad inigualable que en muchos casos es fruto de una traslación de sus vivencias personales a las letras cantadas. Esta personalización de lo cantado hace que su estilo esté muy vinculado a intérpretes clásicos de blues como Bessie Smith o Ma Rainey, y también está clara su deuda, confirmada por ella misma, con Louis Armstrong. En su autobiografía dejó escrito: siempre quise el gran sonido de Bessie y el sentido de Pops, y desde luego con quien sería su principal acompañante, el saxofonista, tenor y clarinetista Lester Young. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again. Away. Terminamos de repasar otros acontecimientos de diversa índole que acaecieron tal semana como esta hace algunos años, décadas o incluso siglos. El 7 de abril de 1621, Pedro Girón, duque de Osuna, cae prisionero, con lo que se inicia la persecución de los partidarios de Lerma. En 1823, los 100.000 hijos de San Luis entran al país, restableciendo el gobierno absolutista de Fernando VII de España. En 1906, el Vesubio entra en erupción y devasta Nápoles. En 1936 es destituido Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República Española. En 1964, IBM presenta el primer modelo de su serie 360. En 1969 se publica el RFC, documento cuyo contenido es una propuesta oficial para un nuevo protocolo de la red Internet. Acababa de nacer la red de redes. En 1234 fallece Sancho VII, el fuerte rey de Navarra. En 1614 fallece Domenicos Teotocopoulos, más conocido como El Greco, pintor español de origen griego, y en 1860 nace Will Keith Kellogg, fundador de la compañía de cereales del mismo nombre. El 8 de abril de 1513, Ponce de León toma posesión de Florida en nombre de los reyes de España. En 1701, las Cortes Españolas reconocen a Felipe V de España como rey de este país. En 1867 se inaugura en París, Francia, la primera exposición universal. En 1899, Martha Place se convierte en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica. Y otros fallecimientos y nacimientos de interés. En el 563 a.C. nace Siddhartha Gautama, Buda, fundador del budismo. Y en 1973 fallece Pablo Picasso, pintor y escultor español. Momento de poner punto y final a esta edición de Sol de Ayer con Barence Eugene Carter, más conocido como Barry White, un artista estadounidense del género soul, exitoso fundamentalmente a mediados de la década de los 70, con canciones como la que va a cerrar este programa, You Are the First, The Last, My Everything, en nuestro país, muy exitosa en el año 1975. Con él ponemos punto y final y yo te digo adiós, hasta la próxima semana. Saludos de Carlos de Sam, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. The first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Getting you, I found so many things. A love so new, only you could bring. Can't you see it, you make me feel this way. You're like a fresh